Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá la policía dice eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como andan desubicados, entonces no saben cómo saludar. Uy, no. Hay sketch en Chile donde la policía dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, no, qué horror, voy a empezar a dejar de decirlo. Un poco esta cuestión de los podcasts, que es que se pueden oír en cualquier momento, ¿no? Me he empezado a acostumbrar a saludar así. Voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, menos para los pacos de Chile. Para los pacos de Chile. O sea, sí. Para todo el mundo menos para ustedes. Muy agradecida de este tiempo, espacio contigo y también de todos quienes van a escucharnos, que es muy importante tu voz. Estamos con Claudia Rodríguez, escritora, activista, travesti. ¿Y te consideras chilena? Sí, sí, sí, sí. Tengo una historia, una familia en ese territorio. Quisiera como iniciar preguntándote una cosa. Viste que Marlene Guayar, plantean que nosotros somos nuestro primer objeto de arte. Y quisiera preguntarte a ti, Claudia Rodríguez, ¿cómo es tu propio objeto de arte? ¿Cómo te creaste a vos misma? Y si en ese relato nos puedes contar las técnicas que utilizaste, los colores que usaste, cómo le metiste mano o qué herramientas utilizaste para crear ese primer objeto de arte que somos nosotras, ¿no? Nuestra propia identidad. También entiendo que no es algo estanco y que no somos un objeto que nos creamos y ahí queda, ¿no? Sino que también el arte permite que nos vayamos modificando. Mm. Pero si nos puedes contar eso, ¿cómo es este primer objeto de arte que eres tú? A ver, es lindo lo que dice Marlene Guayar. En mi caso, por ejemplo, yo me enuncio travesti porque lo aprendí de Loana, en términos de que puedo ser como travesti también una sujeta política. Una sujeta política que tiene derecho a tener una voz, que tiene derecho a ser parte de la historia, que tiene derecho a participar de las decisiones de mi país, de ser parte de la democracia. Entonces, por eso yo creo que más bien yo me he situado desde lo político, o sea, lo profundamente humano. Entonces, por ejemplo, ha sido mi historia que tiene que ver con que provengo de un matrimonio analfabeto de un pueblito muy cerca de Valdivia, al sur del país, con muy pocas posibilidades de tener acceso a un mundo mejor. Entonces, provengo de una familia que está marcada por la precarización, por el analfabetismo, por también esta colonización, esta mezcla de españoles y ¿cómo se llama? Pueblos originarios, que fueron anulados, devastados, ¿no es cierto? Mi madre, por ejemplo, podría decir que proviene de generaciones de mujeres de pueblo originario, pero que fueron perdiendo esa cosmovisión, ese contacto con la naturaleza, que cuando se vinieron a vivir al centro del país, que es Santiago, un centro muy pequeñito, tuvieron que vivir en apropiaciones de terreno, construyendo sus casitas con cartones, tablas, ya, con piso de tierra, con un fogón en el centro, en donde siempre había humo presente. Y todas esas situaciones de ese mundo que venía construyéndose, porque yo en mi poesía digo que yo nací en un momento en donde Santiago no era Santiago, ¿ya? Sabes tú que había mucho fundo, se llama, terrenos de colonizadores, de familias, colonas, que se tomaban terrenos, que compraban terrenos, que sembraban, que se dedicaban a la agricultura, pero después con el tiempo se fueron muriendo las familias y quedaron esos terrenos con dueños que no les interesaron. Entonces venía la gente del norte, del sur, y se instalaban ahí para hacer, se dice allá en Chile, tomas de terrenos, se dice en Chile poblaciones, en donde cada uno construía su casa con las posibilidades que tenía, y se criaban familias, en donde había intercambio también cultural de gente que venía de costumbres del norte, del sur, con costumbres costumbres del norte del país, con costumbres del sur del país. Entonces esta cosa del fogón, ya, es muy del sur. Entonces a mis amiguis de esa época les sorprendía mucho que tuviéramos siempre, que mi mamá tuviera siempre quemando madera para poner la tetera, para hacer la comida. Incluso el humo servía, según la cosmovisión, para limpiar de malos espíritus. Bueno, hay una serie de situaciones que yo no, de las cuales yo no era consciente, hasta que entré a la organización, a la primera organización homosexual en Chile en el año 91, y fue un espacio entonces de formación para mí. Fue como una universidad en donde yo empecé a darme cuenta de mi situación y la situación de precarización de mi familia, de la falta de políticas estatales ya para resolver los problemas básicos de las familias que veníamos del norte y del sur. Había un centro muy desarrollado, pero la periferia estaba totalmente ignorada, ¿ya? Habían cité que tenían muy mal viaductos, por ejemplo. Entonces se acumulaba la basura, la suciedad. Nosotros teníamos un baño comunitario, que era un foso que se hacía, ¿ya? Y se construía ahí como una especie de taza, ¿ya? De madera, en donde cada cierto tiempo se tenía que cerrar, echar cal para que no contaminara, y se hacía otro un poco más allá. Entonces toda la comunidad, la cantidad de familias ocupaban un solo baño, no había baño en cada casa. Esas cosas te van marcando, o sea, esas cosas yo me di cuenta al ingresar a la organización de qué es lo social, de lo cual yo no había tenido idea en el sistema educacional del que fui parte, ¿ya? El sistema educacional nunca, desde mi perspectiva, habló profundamente de lo social, por además por la dictadura, ¿ya? Entonces el sistema educacional era militar, en donde uno entonces tenía que aprender de memoria todo, ¿ya? Sin reflexionar sobre la situación que tenían nuestras familias. Y con mucho control sobre el cuerpo también, ¿no? Con mucho control, claro. O sea, las mujeres únicamente, su función en el mundo era procrear, preocuparse del marido, de los hijos, ¿no es cierto?, de la salud, de los demás. Y con el tema de la diversidad sexual, ninguna posibilidad de conversar. ¿Ya? Porque incluso hay informes, hay un documento que se llama Informe Reti, donde se dice ya que encontraron después de la dictadura cementerios en el norte del sur, o sea, fosas comunes en el norte del sur, donde encontraron cuerpos vestidos de ropaje de mujer con un círculo en el pecho y una perforación. Entonces los fusilaron y con los estudios después se dieron cuenta de que no eran cuerpos de mujer, que correspondían a cuerpos de hombre. Entonces se mató también a homosexuales, a personas trans. Yo vine a escuchar el concepto homosexual en la organización, porque antes no lo conocía, antes yo solamente era un tereso, un maricón, un maricueca, un mariquita, y el concepto homosexual lo vine a conocer después del año 91 cuando ingreso a la organización. Pero el concepto travesti, que yo también empecé a escuchar, y el concepto travesti al que me empecé a acercar, era un concepto totalmente, ¿cómo se dice?, peyorativo, castigado socialmente, porque estaba como muy relacionado con no únicamente la prostitución, sino que la delincuencia, ya este mundo oculto de tráfico, ¿no es cierto?, de falta de la moral y las buenas costumbres. Entonces, todo eso me fue dando cuenta de que habían situaciones que yo había obviado, porque yo era una cola desclasada, inconsciente de mi lugar en el mundo. Y en la organización me empecé a dar cuenta, empecé a tomar conciencia de que era importante disputar un activismo político y sobre todo travesti, o sea, travesti porque a pesar de ser analfabeta, ya una podía tener una conciencia de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué decir de la pobreza, de los problemas de la educación? Porque la educación era tan militar, en donde, por ejemplo, nos teníamos que formar las mujeres por un lado, las mujeres o los hombres por otro lado, y a mí no me gustaba, y yo siempre me quería cambiar de fila, o si no me ponía al final para invisibilizarme. Eso, la invisibilización de otras realidades, la invisibilización de estas familias que venían del sur y que tenían un montón de otras características y una cosmovisión distinta, que iba siendo borrada por ejemplo, las políticas de salud. Es decir, no era saludable tener un brasero al interior de la casa porque generaba pulmonía, problemas respiratorios. Entonces, esa cosmovisión de la cual provenía mi mamá, en donde el humo limpiaba de los malos espíritus, ya se tuvo que eliminar para calefaccionar de otra forma, difícilmente de otra forma, porque no había recursos, ¿ya? Toda esa cosmovisión fue siendo desplazada, fue siendo marginada y mirada en menos por el desarrollo de la modernidad, ¿no? Era moderno eso. Uh-huh. Bueno, y se fueron perdiendo un montón de historias, de memoria, por querer vivir un mundo mejor. Ya, la expectativa de mis padres al venir al centro del país era tener una vida mejor. Pero la vida mejor significaba obviar muchas cosas y perder muchas cosas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces me fui haciendo consciente de eso y la organización me mostró la posibilidad de construirme una sujeta política. Travesti, a pesar de mi analfabetismo. Yo creo que la organización se convirtió como la posibilidad de todo lo que no me dio el sistema educacional, ¿ya? De pensar, de pensarme, de situarme, de verme hacia atrás, de verme hacia adelante, de ver además en verme en comunidad con otros valores, ¿no es cierto? Preocuparme por las otras, no únicamente por mí, sino que por las otras. La organización tiene esa posibilidad de verse en comunidad. Por ahí puedes contarnos un poco sobre todo qué significa en este lado del territorio, de este lado del Ecuador, de este lado del mundo, del sur, qué significa nombrarte como travesti, ¿no? También, que es como una impronta muy potente que hay en Abya Yala, en Latinoamérica. que no es lo mismo decirte que sos trans. Pero, ¿por qué decimos o por qué te nombrás como una escritora, travesti, analfabeta? ¿Qué significa esa reivindicación? Ya, porque es el peor de los lugares. Ya, el mismo sistema, el mismo modelo neoliberal en que vivimos, pone nombres que son peyorativos y que son injuria. Pero yo, o sea, como desde la teoría queer, desde el feminismo, entonces, y además en conversaciones con otras activistas como Luana Berkin, que también reivindica el concepto travesti, porque nos pone en un lugar, nos pone evidencia el peor de los lugares en donde hay existencia. Y bueno, para mí tiene distintas llegadas, por ejemplo eso que digo de Luana, que le instala críticamente, ¿ya? Yo la travesti, es decir, yo la peor de todas, soy capaz de pensar, soy capaz de instalarme como una sujeta política. Es como una subversión, ¿ya? Es como una falta de respeto. Es, claro, es una falta de respeto que no es una falta de respeto, que es como esta cosa de la autonomía, ejercer la autonomía. ¿Cómo se dice? Hay otra palabra que tiene que ver con no entregar el poder a otros, sino que mantenerlo, soberanía. Ya, desde mi perspectiva, enunciarme travesti es ejercer mi soberanía. No traspaso, no delego ese poder. Esa es otra entrada. También tiene que ver con esta cosa de lo monstruoso. ¿Quién quiere ser monstruoso? En esta sociedad, ¿quién quiere ser monstruoso? Todo el mundo quiere ser igual, todo el mundo quiere tener la misma situación económica, todo el mundo quiere vestirse de la misma forma. Y lo monstruoso es como quedarse sola. No es ningún privilegio de enunciarse ni travesti ni monstruosa, sino que todo lo contrario. Te excluye de todas las posibilidades de movilidad social, por ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva, hay ahí un trabajo con la monstruosidad. Yo, la peor de todas, la travesti analfabeta, pero soy capaz de decir cómo es el mundo. Un profesor de literatura hispanoamericana de Nueva York, no me acuerdo qué universidad en este momento, decía la escritura de la Claudia es la escritura de un monstruo que describe la sociedad. Ajá. Entonces, claro, entonces el enunciarme travesti, monstruo, es decir, sola, es decir, en contra de la corriente, ya significa eso. Bueno, implica también muchas cosas: estar excluida, estar ser la única, pasar hambre, ya, porque se acortan las redes, ya. Es como lo que pasa con las primeras compañeras feministas que dijeron yo aborté. Ya no se gana nada, sino todo lo contrario, se pierden oportunidades, redes, apoyo, amistades, cariños, ¿no es cierto?, familia. Pasa lo mismo con el concepto travesti, ¿ya? Es un acto político en donde yo entonces soy consciente de que voy a perder, no gano nada, pero digo una verdad, pero instalo una verdad. Desde tu soberanía y con conciencia claro. De esa sujeta que te autopercibís. Claro. Tengo muchas preguntas. Que voy percibiéndome, porque no estoy totalmente desarrollado, o sea, no puedo decir que soy. Estoy construyéndome y estoy hablando y estoy tratando de aprender mucho más cosas y de cómo decir las cosas que voy percibiendo, de que voy viendo y que yo creo que son importantes de decir, aunque el poder no me acepte, aunque el poder me haga callar. Pero estoy construyendo redes que, de alguna manera, lo que una está diciendo como activista está resonando. Y estamos haciéndose contrapoder también. Contrapoder significa que tú pones al patriarcado en el centro. Beto Preciado, en un texto anterior sobre multitudes queer, dice: es la periferia la que nombra el centro. Entonces, el cambio, el traslado que hay que hacer es que la periferia nombre la periferia. Entonces, cambia el centro. Entonces, contrapoder significa volver a poder, a poner a otros en el centro, cuando tenemos que empoderarnos nosotras, reconocernos nosotras. Lo que hace, por ejemplo, dice Violeta Alegre, hacer una agenda amorosa entre la periferia, que se valore, ¿no es cierto?, toda esta red que nos formamos parte del centro, pero que además también no queremos poner al patriarcado, al gobierno, al Estado, a las instituciones, a la iglesia, en el centro. Somos nosotras, la marginalidad, la periferia tiene un poder propio, ya, no otro poder, porque yo entiendo que si digo otro poder, otredad, valido que hay un poder central, y no quiero un recito, ¿no es cierto? Uno. Un otro poder. Para quienes hacemos desde la construcción de sentido o para quienes escribimos, las palabras son muy importantes. A veces nos pasamos. Pero bueno, siempre desde este lugar, ¿no? De intentar no volver a construir nuevas RAE, claro, nuevas bibliotecas, ¿no? Sino, bueno, estas nuevas palabras o estas distintas formas de nombrar, ¿para qué? Hay una voz disidente, que escribe distinto, se enuncia distinto, esa literatura disidente sirve, tiene que servir a algo. Yo soy una travesti privilegiada. Pasé rápidamente por el trabajo sexual porque me formé con compañeras que ejercían trabajo sexual. Yo ingresé a la organización y comencé a hacer prevención en SIDA entre pares con compañeras travestis que ejercían trabajo sexual o, se podría decir también, eran explotadas sexualmente. Y resulta que entonces cuando yo llegaba a entregar preservativo, ahí ellas me fueron entregando información, me fueron socializando, para ser travesti hay que hacer esto, esto, otro, porque yo quería transformar mi cuerpo, no estaba conforme con mi cuerpo. Y entonces una de las compañeras me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, yo vengo de una organización, vengo a entregar preservativo y toda la cosa. ¿Pero quién eres? ¿Eres travesti? Y yo le dije, no sé. Bueno, allí de Putear al Norte, allí ido a putear a las pesqueras, allí te he enfrentado con un paco, le he sacado la mierda a un paco, le he sacado la mierda a alguna otra compañera travesti, te he enfrentado a algún cafiche. Bueno, me dijo, ser travesti es ser valiente, no ser bonita. Entonces, esa experiencia me marcó y no la olvidé, pero pasaron nuevas cosas en mi vida porque yo trabajando en la organización me especialicé en prevención de SIDA y enfermedades de transmisión sexual y surgió un programa nacional del Ministerio de Salud para entregar información telefónica a toda la comunidad en plena pandemia. FonoSIDA se llamaba, era atención telefónica, confidencial, anónima y gratuita. Entonces fui la única travesti del equipo de profesionales, ya psicóloga, socióloga, antropóloga, también otros compañeros homosexuales que tenían profesión. Yo era la única no profesional, no tenía título profesional, pero me había especializado en y tenía trabajo de calle con el tema de la prevención del SIAME. Entonces eso significó, por ejemplo, que la propuesta era desarrollar una escucha activa, no juzgar, ponerse en el lugar del otro, validar todas las preguntas que se pudieran hacer. Fueron 10 años de escucha activa, ya trabajando con el tema de la salud y sobre todo de la salud mental, de los prejuicios y las creencias que la gente tenía, ¿ya? Era un espacio filosófico en donde una reflexionaba, donde el teléfono era, como era gratuito, las llamadas podían durar una hora de conversación con la persona que necesitaba hablar cosas íntimas de manera protegida. Fueron muchos años, entonces me marcó el tema de la salud emocional. Por lo tanto, entonces, con la experiencia de la calle, con esta experiencia profesional, con la cantidad, además también, con la cantidad de información científica que cada vez nos iba nutriendo para actualizar la información que teníamos que dar telefónicamente, también me capacité haciendo proyectos, esta cosa de el marco teórico, objetivo general, objetivo específico, metodología, todo eso lo tuve que aprender porque no lo aprendí nunca en el sistema educacional. Y entonces una vez también hice un taller con la activista lesbo-feminista más radical de Chile que se llama Margarita Pisano, y ella daba talleres sobre feminismo y entonces ella también cuestionaba a las personas travestis, pero fui la única travesti apoyada por otras compañeras lésbicas para estar en ese taller y ella me aceptó, me toleró, ¿ya? Y ella en su taller dijo dos cosas súper importantes. Una, dijo que la mujer no existe en la historia, ¿ya? Ella decía de que toda la escritura mundial había sido principalmente escrita por hombres sobre otros hombres, ¿ya? Héroes, conquistadores, investigadores, maestros, creativos y todo el cuento. Y que si es que había habido escritura de mujer, ya estaba invisibilizada. Entonces yo decía, pero ¿cómo mi mamá no va a ser parte de la historia? ¿Cachai? Bueno, y si mi mamá entonces, y si las mujeres no son parte de la historia, ¿cómo podríamos ser parte de la historia de las travestis? ¿Cómo? Si además somos analfabetas. Bueno, el cuento es que también dijo, las travestis son enemigas del feminismo. somos enemigas del feminismo. Me lo dijo en mi cara, me lo decía cada vez que me veía. Decía, tú eres una travesti y estás ocupando un espacio que le corresponde a una compañera mujer, una compañera lesbo feminista. Tú no tienes por qué estar acá. Bueno, fueron dos cosas que me reventaron la cabeza, de las cuales yo me hice cargo, porque yo quería ser una activista travesti seria. Y al nivel del activismo masculino, al nivel del activismo, por ejemplo, que hacía ella misma, pensarse. Entonces yo decía, bueno, la Margarita Pizano no conoce las travestis, por lo tanto entonces no sabe. Y hay muchas cosas que también el activismo travesti no sabe del feminismo. Entonces yo dije, bueno, en relación a la historia, con todo el trabajo en terreno que yo había hecho, había escuchado un montón de historias de compañeras, de su familia, de cómo vivían solas, de cómo vivían en comunidad, de cómo enfrentaban el virus del VIH, cómo enfrentaban a las parejas, cómo enfrentaban a la policía, un montón de cuentos. Entonces yo dije, bueno, no voy a poder hacer una recopilación hacia atrás, pero puedo comenzar a escribir lo que yo estoy escuchando ahora. Y entonces empecé a escribir estas pequeñas historias, surge el primer fanzine, que lo hice en un taller de escritura del poeta Diego Ramírez, que hacía dirigido especialmente para comunidad LGBTIQ+. También fui la primera travesti que participó en un taller de escritura, y fui escribiendo ahí, pero yo diría hasta altura, mis 55 años, fui escribiendo para que la escritura sirviera para sanar. ¿Sabes tú? Sanar. Es decir, tengo textos en donde, como dice la Marlene Guayar y la Susy Choc, dice reconocer para reparar. Para mí es reconocer para sanar. Mi escritura tiene que ver con eso, lo hemos conversado, lo conversé en la feria del libro, porque me parece que la palabra sana, es decir, en el teléfono información sobre SIDA, cuando yo hablaba con la gente, cuando yo escuchaba a la gente y le hacía preguntas, ¿no es cierto?, para que dijera lo que tenía miedo de decir, y eso provocaba un inicio de sanación. De sanación que no dependía de otra persona más que de sí misma. ¿Ya? Es decir, porque me da miedo tener sexo con una travesti. Porque me da miedo las diferentes prácticas sexuales. ¿Por qué? Por ejemplo, un montón de mujeres que llamaban, ¿por qué me postergo? ¿Por qué me postergo por mis hijos, por mi pareja, y no me conecto con mi propio deseo, con mi propia felicidad? Esas eran preguntas que nosotras hacíamos, que nosotras devolvíamos, ¿ya? Entonces lo que yo hago en mis textos tiene que ver con eso, con devolver un poco estas conversaciones íntimas a las cuales no nos atrevemos a tan fácilmente a ponernos en claro en la mesa y poder enfrentarlas, ¿ya? Eso, yo siento que eso es mi principal objetivo dentro de la escritura. Escribo, por ejemplo, en el último libro, Para no morir tan sola, tengo un texto en donde hablo de mi silicona, ¿ya? De las consecuencias de haberme puesto silicona, pero ahí hago una reflexión, me parece a mí, filosófica, que me pregunto sobre mi fe. Hace algún tiempo recibí un diagnóstico delicado sobre la silicona que tengo circulando hace más de 20 años por mi cuerpo, del que me asusté terriblemente. Sobre las consecuencias de inyectarse silicona, en Chile no hay estudios a los que acudir. Toda una incertidumbre médica. Hay tantas personas con heridas abiertas caminando, rodeándonos, yendo a comprar pan con heridas abiertas, con olor a sangre, sangrando oscuro o goteando líquidos amarillos. Hay tantas personas que van por la vida con heridas abiertas. Hay tantas personas con heridas abiertas que tapan con la ropa. Soy una de esas personas. Por esto decidí escribir a los médicos espirituales de Brasil con toda mi fe. Me respondieron y me hice el tratamiento cumpliendo todas las indicaciones, una por una. Estar sola en una habitación, en una cama cubierta con sábanas blancas, a partir de las 11 de la noche, permanecer tranquila, concentrada y rezar. La fe juega un papel importante en el tratamiento. Al lado de la cama, en el velador, poner una botella con agua lo más pura posible. Lo hice y rezando, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormida. Al día siguiente desperté con curiosidad. Quería comprobar que los espíritus sanadores habían venido a visitarme. Me levanté buscando la prueba de que habían venido. Así que con lentitud revisé la habitación. Miré por todas partes y no encontraba nada. Quería encontrar algún rastro que me diera la seguridad. A cada segundo me confrontaba con la verdad de mi fe. El problema no era la verificación de la visita, sino mi fe, mi creencia en lo espiritual, en las energías del universo que me incluyeran en su totalidad. Sin levantarme, fui corriendo a la sábana blanca que me cubría. Fui revisando centímetro a centímetro mi cuerpo, especialmente los bultos de mi silicona, rezando, reforzándome a encontrar la esperanza dentro de mí. Sí, creo en la espiritualidad. Creo en algo superior que nos une y es posible conectarse en cualquier momento con esa energía. Eso era lo que necesitaba. Creer en algo más que esta materialidad mínima y abrirme a algo superior, algo infinito a lo que aferrarme. Iba pensando estas cosas, cuestionando mi fe, cuando miré mi calzón y con sorpresa descubrí algo inexplicable. Una mancha oscura que no puedo entender cómo apareció. Todo indica que surgió de mí. La toqué, la olí y estaba seca. La mancha oscura no tenía olor y parecía la prueba definitiva que buscaba. Vinieron. Todo esto pasó, es real, y no quiero olvidar que escribí a los médicos espirituales de Brasil. Me respondieron y vinieron a sanarme. No quiero olvidar nada, por eso escribo. No quiero perder la habilidad de recordar, de volver a pensar una y otra vez en mis recuerdos, incluso de los que me avergüenzan, como esa vez que, borracha y violada, pagué llorando el taxi con mis anillos de oro para llegar a la casa y sentirme segura y vomitar. No quiero que ningún paso en falso me haga olvidar lo que pasó, sobre todo en esta epidemia. Insisto en recordar para que ningún nuevo sabor borre de mi memoria los recuerdos. No quiero que ningún alimento me impida recordar que en realidad ocurrió, que los espíritus vinieron, me visitaron, y esa noche, como nunca, pude dormir profundamente. No quiero olvidar nada. Por eso escribo, por eso siento la necesidad de escribir, para recordar, para no perder la memoria. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Via Yala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. ¿Y a quién en esta cuestión de sanar, ¿no? Espérate, te quería contar algo. Incluso, por ejemplo, cuando yo me pidieron que hiciera un taller de 4 sesiones, yo empecé como a preparar las sesiones. Y investigué, y me parece, por ejemplo, que los investigadores dicen que Chile fue un un territorio de prueba de la teoría del shock. No sé si se dice teoría del shock o tiene otra palabra, pero es sobre el shock, es decir, ocupar a la policía para ejercer violencia y control sobre los cuerpos, es decir, para controlar la disidencia, para controlar a la izquierda, ya que se estaba oponiendo a Pinochet. Eso marcó tanto, incluso mis compañeras, por ejemplo, muchas de mis compañeras lesbofeministas, sobre todo las lesbofeministas, porque las compañeras trans no están como en mucha disposición con ir al psicólogo y conversar su intimidad y de alguna manera reparar la niña interna, la niña interior. Las compañeras lesbofeministas, muchas de mis compañeras están con terapia psicológica, y yo finalmente ahora le perdí el miedo a la terapia psicológica, y te lo cuento esto porque está en ese trabajo de reparación de nuestra infancia, está todavía la dictadura. La dictadura nos reprimió tanto que reprimió nuestro sentir, nuestra fe, nuestra esperanza de vida, nuestro amor, cómo amar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo pienso en mi mamá. Mi mamá fue una mujer analfabeta que se vino del campo al centro de la ciudad y resulta de que se murió de diabetes. Y mi hermana, que es como empezó todo un trabajo de sanación, ya de ejercicio de respiración y todo el cuento, dijo que un día tuvo un sueño en donde le explicaban que mi mamá se murió de diabetes porque tuvo dificultades toda su vida para recibir amor o entregar amor. ¿Cachai? A ver, lo que quiero decir, puede ser no real, ya, pero por lo menos me interesa esa forma de pensar en donde lo que creemos afecta a nuestro cuerpo. Por lo tanto, entonces lo que creemos debemos trabajarlo. Y mi escritura tiene que ver con eso, con la forma, como un poquito aportar a eso. A ver, si la Claudia dice esto, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué puedo reflexionar yo? Ajá. Me gusta que hables en tercera persona cuando hablas de ti. ¿Qué dice la Claudia sobre esto? ¿Qué dice la Claudia? ¿Y para quién escribe la Claudia Rodríguez? Bueno, principalmente para la comunidad trans. Cada vez, o sea, yo desde el principio dije, yo quiero que me lean las compañeras travestis, pero no me leían. Me leían las compañeras feministas, me leían las compañeras libertarias, me leían las compañeras anarquistas, estudiantes universitarios. Eso fue el principio, pero la cosa fue creciendo, y hoy me están leyendo las compañeras travestis. Ya ayer me di cuenta, por ejemplo, que en esta escuela de la Shirley Bombón, las compañeras un poco me conocían, habían visto mis videos, ya vieron los libros y escucharon mi historia de mi propia voz. O sea, en realidad escucharon sus historias politizadas, ¿ya? Politizadas, es decir, lo que yo siento es, se tiene que decir, es increíble que lo que me pase a mí, ¿ya?, sea tan significativo. Entonces de a poco me han ido empezando a leer las compañeras travestis, que fue siempre mi objetivo. Además, para que también ellas escriban, yo les decía, a lo mejor ustedes tienen historias más fabulosas de las que tengo yo, ¿ya? Y yo quisiera saberlas, y me contaban ahí, y no las pude grabar, ¿cachai? Así que tengo que hacer un ejercicio de memoria, porque no las quiero olvidar, porque quiero que me sirvan para seguir escribiendo. Construir esas nuevas referencias también, ¿no? También las peores de todas, como te nombrabas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo, la peor de todas, travesti analfabeta, también escribo, también se publica. O sea, ¿sabes tú? De que nunca no debimos escribir. Y eso yo no me lo perdono. Entonces me contaban, por ejemplo, que la mujer comenzó a escribir hace 100 años y las travestis hace 5. ¿Cachai? Eso no me lo perdono. No me lo perdono. Entonces yo tengo un texto para mi país, que digo, hay cosas que yo a mi país no le perdono. Uh-huh. Como por ejemplo, ese analfabetismo, porque nos vimos en la obligación de desertar del sistema educacional por el bullying, ¿no es uh-huh. cierto? Seguramente el contexto, seguramente la ignorancia, seguramente el proceso de mierda del país. Pero nosotras quedamos analfabetas. Analfabeta me refiero a la posibilidad de hacer reflexiones de que, oye, mataron a mi compañera. Mataron a mi compañera y puede haber sido la peor de todas, pero no hay derecho a matarla. No uh-huh. hay derecho a matarla. Nadie justifica que, porque la compañera, según los demás, sea la peor de todas, muera, sea asesinada, sea desaparecida, sea descuartizada. No, no puede ser. Entonces, en el fondo es, no es reivindicar, sino que es vindicar. Esto no debiera haber ocurrido. Nosotras deberíamos haber sido científicas, deberíamos haber sido astronautas, deberíamos haber sido filósofas, deberíamos haber sido no solamente actrices, sino que directoras teatrales, guionistas, o sea, todo lo que no hubiéramos podido imaginar, ¿ya? Eso es lo que me interesa decir, vindicar. Tú sabes, Claudia, que aquí se está impulsando, digo, aquí en Argentina se está impulsando desde las organizaciones sociales, sobre todo, y desde las organizaciones trans travesti, una ley de reparación integral para las personas trans travestis víctimas o sobrevivientes del terrorismo de Estado. ¿Cómo se repara toda esta devastación que tiene el régimen heteronormativo, ¿no? Desde la escritura hay algunas cosas que tú estás proponiendo. ¿Cómo crees que podemos continuar este ejercicio de reparación? ¿Cómo ves esa reparación? ¿Para ti por dónde tiene que ir? Me parece que está bien, o sea, es lo máximo. Es como dejar de ser víctima y ponerse de manera horizontal, hablarle al poder y decir, te voy a hacer un juicio. Hay un juicio, te tengo un juicio, ¿ya? Y vamos a tener que poner esta discusión en la escena social para que todo el mundo tenga una opinión, porque no somos solos. O sea, el capitalismo lo que ha hecho entonces, la teoría del shock, no sé si es la teoría del shock, sino que esa estrategia de a partir de las armas, ya te acallen, ya todavía sigue instalada, y por eso no hablamos las cosas que tenemos que hablar. Entonces, cuando la lengua ya dice en voz alta, digan la verdad, ¿cachai? Aquí entonces, en Chile, 10 familias millonarias, multimillonarias, las más millonarias de Latinoamérica, se podría decir, son dueños de los medios de comunicación, y en los medios de comunicación lo que se hace es atemorizar al pueblo que ve, y a las mujeres mayores, a las abuelas, atemorizarlas ya por el tema de la delincuencia en el país, el terrorismo en el país. No. Digan la verdad, son ustedes mismos los que pagan para que estos traficantes tengan acceso a droga, porque no se están vigilando las fronteras como debieran. Están pagando a quienes están manejando las fronteras para que dejen pasar, haya más droga en el país y más violencia. Y se alimente la xenofobia. Y se alimente todo, y el gobierno no puede hacer lo que tiene que hacer porque no dicen la verdad. No dicen que el diputado tiene por primo al juez, ya que deja pasar las investigaciones en donde ellos se coluden, en donde ellos compran el agua, en donde está ocurriendo, se está generando una zona de sacrificio, en donde viven familias que están respirando la contaminación de sus empresas. Digan la verdad. Entonces, esta reparación que tú mencionas, me parece que va en buen camino. La Marlene Guayar está haciendo un trabajo heroico y está poniendo, sabes tú, está dando pasos adelantados, que ojalá la comunidad sea más sensible para empoderarse, para reconocer que tienen derechos y ejercerlos. Claro, uno puede decir la policía tiene armas, sí, tiene el arma, pero mi voz también es un arma, ¿ya? Y la posibilidad de organizarme también es un arma. No ser sola, ¿ya? No ser sola es un arma. Hay un poder, ese otro poder de la periferia, tenemos que ponerlo en valor, en práctica. También trato de apuntar hacia allá. Como dice Beto Preciado, es la periferia la que nombra el centro. Tenemos que dejar, o sea, o tenemos que cambiar la mirada del centro, y eso puede significar que la periferia se mira a sí misma como centro. Y se produzca algo distinto, a lo mejor paralelo, ya podamos hacer una distopía, vivir en paralelo, ya, a estos poderes, rancios, que solo se manejan de manera capitalista, y las comunidades pueden, por ejemplo, ya lo están haciendo, y en la pandemia se demostró que las organizaciones, las colectivas, pueden tener valores, yo diría, por ejemplo, ancestrales o feministas o ecofeministas, decoloniales, antirracistas, en donde la ética sea la paridad, la reciprocidad, la comunicación, ¿no es cierto?, el respeto por el otro. Otros valores, esos valores que podrían haber estado en la familia, pero se mostraron en pandemia, cuando las organizaciones comenzaron a hacer ollas comunes para todo el mundo, ya migrantes, no migrantes, travesti, no travesti, redes de apoyo pro bono en salud mental, ya en aborto, por ejemplo. Bueno, la misma comunidad, con una mano por delante y otra por atrás, respondió a necesidades que el Estado, ni las instituciones, ni la Iglesia van a responder. Entonces ahí se hace como, bueno, aquí qué está pasando, aquí está funcionando un mundo paralelo, un mundo utópico. Y es real. Ajá. Muy real. ¿Cómo ves a la escritura disidente? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está diciendo? Yo la veo bien. ¿Sabes por qué la veo bien? Porque a mí me interesaba, por ejemplo, al ver a la comunidad chilena, cómo la única forma de respuesta, de sustento económico, es la prostitución. Entonces, para mí la escritura, el hacer mis propios fanzines, el hacer mis propias obras de teatro, intento demostrar que se pueden ocupar otros espacios y que podemos ocupar otros poderes para comenzar a hacer otras cosas que no sea únicamente trabajo sexual. Por lo tanto, que al hacer esas otras cosas, demostrar esos otros poderes, pueden significar otro tipo de sustento ya, que tengan más que ver con la posibilidad de decisión, ya, porque puede ser que el trabajo sexual o la explotación sexual no sea tan una decisión propia, y que entonces, compañeros, ahora se está viendo en Chile que hay toda como una escena trans en donde hay compañeros que se han atrevido a decir que cantan y hacen y cantan en las discotecas, ¿no es cierto? Y cantan maravilloso. Me he tocado encontrar con chiques no binarias que cantan lírico, chiques que bailan tango queer, chiques que además también están escribiendo, haciendo sus editoriales, están buscando otra forma de sustentarse la vida, ¿ya? Esa es mi respuesta respecto a la pregunta. Es la necesidad de vivir, de dejar de vivir únicamente el trabajo sexual, ¿ya? Y que se puede ir más allá. Se pueden hacer compañías de teatro, se pueden inventar. O sea, en realidad yo quiero ser astronauta. Dale, dale. Y desde ahí, ¿cómo lo relacionas con esta idea de los textos monstruosos? Y cuando digo texto me refiero a la construcción simbólica, ¿no? El texto puede ser una voz, un canto, una obra de teatro, una intervención en la calle. ¿Qué es un texto monstruoso y cómo podría servir para ese otro sustento, para estos otros poderes, para estas distopías que queremos construir? Son vitales, porque lo que nosotras podemos decir, nadie. O sea, lo que la experiencia que vive una persona trans, travesti, no binaria, ya, esas experiencias cotidianas de ir a comprar mantequilla a la esquina, o de tener que enfrentarse al amor, a la familia, a las luchas sociales, tienen un lugar específico. Yo tengo un poema en donde yo digo, una travesti, la peor de las travesti, después de una conversación en donde se habla de los hombres, ya, que son en realidad los clientes, una travesti dice al final, la travesti más piola, más sin asunto, dice: las travestis somos muñecas para los hombres que odian a las mujeres. Somos capaces de decir cosas así, que nadie, o sea, que nadie que no haya vivido la experiencia travesti podría llegar a hacer ese cruce, ya, ni los gays. Las compañeras lesbianas tienen otros cruces, ya, la escritura de mujer tiene otros cruces. Hay algo tan específico en la experiencia de vivir travesti, de ser travesti, no binaria, que tenemos toda la posibilidad de explorar y de develar, ¿ya? Lo que me decía entonces la Margarita Pizano era, cuando me decía, tú estás ocupando un lugar que no te corresponde, me decía, tú tienes, yo leí, finalmente leí, tú tienes que juntarte con tus compañeras y hacer tu historia. Porque ser travesti es tener un continente no descrito, y tenemos que describirlo. Con teatro, con música, con performance, con baile, con lo que sea, ¿ya? Hay experiencias únicas que son filosóficas, y además también nosotras, las travestis, la comunidad, somos generadoras de conocimiento. Hasta el momento hemos sido, nuestro conocimiento ha sido extraído, pero podemos nosotras mismas ser científicas de nuestro conocimiento, generar más conocimiento, generar una filosofía. Ajá. Porque tenemos cosas únicas que decir. Entonces lo que yo reflexioné en esa conversación con las compañeras travestis que tenían toda una experiencia, y logro elaborar esta frase: las travestis somos muñecas para los hombres que odian a las mujeres. Estoy diciendo, ¿sabes qué? En este mundo hay hombres que odian no solamente la infancia, también odian a las mujeres y también odian a las travestis, así como odian, odian a las lesbianas así como odian a las travestis, ¿ya? No sé si me explico, ahí hablo, enuncio toda una posibilidad de reflexionar respecto del odio que tienen los hombres hacia las mujeres, ¿ah? Y lo dijo una travesti. Muy potente, muy potente. Vos venís impulsando, facilitando, sembrando, haciendo fogón. Ajá. haciendo un fogoncito para que desde las disidencias pueda escribir, que podamos nombrar. Se empoderen, que no tengan ningún límite y que hagan teatro y que hagan música y que piensen en ser astronauta y filósofa y todo. ¿Y qué les dirías a esas cuerpitas que andan por ahí, siendo una chispita que todavía no se suman al fogón, en tu propio recorrido, en tu propio camino, de como tú dices, como sin ser todavía travesti, te acercaste a esa organización, empezaste a construirte como objeto de arte, como sujeta política? ¿Qué les podrías decir a esas personas que todavía están ahí, simplemente habitando la incomodidad de no hallarse en un mundo que no es nuestro mundo, que construye un poder que no es nuestro poder? ¿Qué les podrías decir a ellas? Yo les podría decir, como una madre, como una gran ballena azul, le podría decir en el oído, susurrarle: no estás sola y eres parte de todo el universo. Qué lindo que te susurren eso al oído. En los activismos del sur hemos venido enfrentando algunos pseudofeminismos o feminismos que se nombran, que se identifican como transexcluyentes. ¿Qué opinión tienes tú de eso? A lo mejor voy a decir algo que podría sonar transfóbico. A ver. Yo creo que a la comunidad trans le falta feminismo. El feminismo que yo he aprendido hasta mis 55 años defiende la vida y la tierra. Uh-huh. ¿Ya? Nada más importa que defender la vida y la tierra. Todo el mundo tiene derecho a existir en paz. ¿Ya? Eso es una práctica. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí de la Loana, que observé de la Loana, cómo ella hacía alianza con feministas, con mujeres de izquierda, y ella travesti, con las abuelas de Mayo, ¿cómo era capaz de hacer alianzas? Hacer alianzas es clave, y es una práctica feminista, ¿ya? Entonces yo me pregunto, la organización, en Chile ocurre muy poco, las organizaciones trans no están haciendo alianzas importantes con el lesbofeminismo ni con el feminismo. Y es clave. Entonces las compañeras trans, el activismo trans en Chile se enoja con la feminista y con la lesbo feminista porque cuando matan a una compañera trans no las apoyan en la denuncia y todo el cuento. O la apoyan muy poco. Esa confianza, esa alianza se construye día a día. Entonces yo tengo que estar en contacto. Ya en contacto dialogante y político para que estemos juntas. Entonces mi observación es que el activismo trans tiene prácticas que son poco feministas, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, por ejemplo, ha ocurrido que, claro, somos analfabetas. Entonces muchas veces cuando hablamos sobre derechos humanos escuchamos lo que otros dicen respecto a los derechos humanos, pero no leemos necesariamente documentos que hablan sobre los derechos humanos, sobre el feminismo, sobre toda la teoría feminista. Yo soy una privilegiada porque estuve un año estudiando en un diplomado de género, ¿ya? De género, en donde tuve la posibilidad entonces de tener acceso a toda la información importante respecto de las diferentes olas del feminismo. Leí mucha biografía de las principales, ¿cómo se podría decir?, de las principales pensadoras de los diferentes momentos. Y esa información que me parece a mí importante, la mayoría de la comunidad trans y el activismo trans no tiene acceso. Entonces yo soy privilegiada porque puedo hacer ciertos cruces. Pero ¿por qué se hizo necesario, por ejemplo, que las travestis, entre comillas, participaran del derecho al aborto de la mujer? Está el principio de la autonomía de los cuerpos. Entonces yo apoyo la marcha por el aborto libre, o en tres causales. En Chile solamente se logró las tres causales. Porque desde la autonomía de los cuerpos, yo como travesti, así como las compañeras pueden abortar, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Me puedo inyectar hormona y silicona, y me puedo operar y todo. Puedo intervenir mi biología, así como ellas pueden intervenir la suya, desde el principio de la autonomía de los cuerpos. Eso es lo que me une. No es que yo quiera pasar por mujer que tiene la posibilidad de abortar. No, es la autonomía de los cuerpos. Ahí hay un análisis, ¿no es cierto? ¿Ya? Que ¿por qué me hago aliada? ¿Por qué me hago aliada? Y esas reflexiones como que son complejas de hacer. Son complejas de hacer para el activismo trans. Entonces, yo no necesito a mí activismo, en mi experiencia de vida arbitraria, privilegiada dentro de la comunidad travesti. Yo digo, yo no necesito enunciarme como el Estado quiere que me enuncie para acceder a ciertas minucias económicas, proyectos de prevención de SIDA. Yo no necesito enunciarme como transfemenina o mujer trans. No necesito. Eso es lo que ellos quieren, ¿ya? Eso hiere a las mujeres que han luchado tanto para instalar una problemática en donde, por el hecho de haber nacido biológicamente de una forma, históricamente entonces vas a ser invisibilizada, vas a ser utilizada, vas a ser objeto de intercambio, o tu proyecto de vida va a ser la maternidad, ¿no es cierto? Entonces yo digo, hay que ampliar la mirada del mundo. No solamente existen los hombres y las mujeres, también existen las travestis, las no binarias. Se amplíe, yo quiero aportar la mirada, una mirada más amplia del mundo, en donde también pueden existir los evangélicos y la izquierda, o sea, la derecha radical, pero que eso no signifique que yo tenga que dejar de existir. Ya, yo quiero un mundo en donde ya, ok, no pensamos lo mismo, pero tenemos derecho a existir en los mundos que queramos construir. Yo no quiero que desaparezcan los evangélicos. ¿Ya? Entonces, claro, yo comprendo mucho a ciertas, ¿cómo se llama? TERF. Incluso me relaciono con algunas TERF. Y que a veces también son feministas, legofeministas radicales. Me llaman, ¿cachai? Porque yo no me ando enunciando mujer, ¿ya? Yo siempre digo que soy travesti, que tengo la experiencia de vida de haber intervenido en mi biología, ya que soy un mocho, que soy adventicia. Entonces, por lo tanto, no me pongo a competir con lo que significa la lucha de haber nacido mujer. Ya tenemos puntos de encuentro, hay conceptos que nos unen, la autonomía del cuerpo, los derechos a vivir en paz, ¿no es cierto? Proteger la vida, proteger la tierra, vamos. Entonces, en mi trayectoria, la única persona que me confrontó fue la activista radical Margarita Pisano, que en una de mis actuaciones con su grupo se paró y se retiró. Pero ella me enseñó, me abrió, como te digo, un continente que no ha sido descrito como lo travesti, lo tranquilo, lo transexual, porque tenemos cosas específicas que decir. Pero nunca en mi Instagram, en mi Facebook, he recibido ninguna agresión de estos grupos, ya, TERF, porque como que conmigo no es el problema. El problema es, ¿sabes tú que el problema lo generó el Estado? Porque el Estado hizo la agenda trans. Entonces empezó a nombrar. Ya no se pueden decir travesti porque el travesti es el delincuente. Entonces entonces son transexuales, trans, ya, tú. Entonces, construyó este concepto de mujeres trans, ¿cachai? Que las compañeras sin ningún tapujo absorbieron y se instalaron ahí sin pensarlo, sin hacer una observación crítica. Porque queremos ser similares a existencias que han sido tan violentadas durante la historia. ¿Por qué queremos repetir ese modelo? ¿Por qué no hacer otro modelo? Porque, y al hacer otro modelo, ampliamos la mirada del mundo, no lo constreñimos, ¿ya? Entonces se pudiera estar haciendo, aportando, fortaleciendo el constreñimiento, ¿ya? Del mundo. Y no, lo que yo quiero es ampliarlo. Entonces por eso yo no tengo problemas con las TERF. Incluso yo podría decirme, yo podría ser considerada una travesti TERF, ¿cachai? Sí, sí, o sea, yo tengo madre, tengo hermana, y cómo no ser solidarias con ellas cuando han sufrido violencia, violaciones, maltrato, han sido tan ignoradas. Y eso me duele, porque yo soy totalmente feminista, porque además también he aprendido el feminismo de mis compañeras mujeres, del lesbofeminismo. Y por eso he tratado de construir, de aportar a la construcción de otras existencias. Por ejemplo, te voy a contar. Llegó a Chile la Amaranta Gómez, una compañera mexicana muche, que andaba con su atuendo de muche, con sus trenzas, con su cara de descendiente del pueblo muche, y además travesti, y además sin una mano, sin un brazo. Entonces llegó a Chile y yo creo que su expectativa pudo haber sido estar en contacto con las organizaciones trans. Pero lo que yo vi, lo que yo observé, es que fue como un desprecio. ¿Cómo puede ser esta una travesti, una activista travesti, si es indígena, si le falta un brazo, si anda vestida de indígena? ¿Cómo puede ser? O sea, el modelo del activismo trans es tan europeo, tan capitalista, tan además también racista, ¿cachai? Que deja pasar la visita de esta compañera que podría habernos enseñado tanto de la diversidad, del respeto a la vida, ¿ya? Del respeto a la tierra. Entonces ahí pasó Colá. Y yo a ella la adoro, adoro su historia, ¿ya? Porque me ha enseñado, me ha puesto en mi lugar. Es algo paradójico lo de las construcciones, porque nos sirven, pero para deconstruirnos. Si quedamos atrapadas con estas etiquetas que nos suele nombrar el Estado, el poder hegemónico, ¿no? Es una trampa tremenda. Pero también, si no nos construimos, no hay posibilidad de dialéctica posible. Entonces es ahí como un camino de nos construimos para deconstruirnos en esta propuesta tan amorosa que haces de es con todes, ¿no? Mm, mm. También cuando decimos la sororidad como una herramienta para construir con todes. Los que nos caen mejor, los que no tanto, los que nos repudian, ¿no? También, ¿cómo entramos en eso? Si no es una trampa. Bueno, el feminismo a mí me ha dado esa posibilidad, ya, por ejemplo, de relajarme, de no tener que andar demostrando más de lo que soy, de escuchar, de sentarme a escuchar. Claro, pues yo quiero que me valoren, entonces, ¿cómo quiero que me valoren si yo ando por ahí por la vida sin valorar a nadie? ¿Ya? Son prácticas tan cotidianas, tan, ¿cómo te podría decir? Mínimas. Simples, ¿ya? También, simple, ¿verdad? Bueno, y que tenemos que cada vez evidenciar más. Ayer una compañera en la escuela decía, contaba su historia llena de problemas y dificultades que tenemos muchas, y ella decía, ahí, en la escuela, rodeada de diversidad de compañeras, decía, yo estoy sola. Bueno, pero compañera, ¿cómo puedes decir que estás sola si estás con todas estas redes? O sea, hay que cambiar el chip. Uh-huh. Porque muchas dicen, nosotras nos autogestamos, ¿no es cierto? Nos autogeneramos. Sin alianza no se puede autogeneración, hacer autogestión. Entonces lo que hay que valorar es, hacemos alianzas con nuestras pares, ya, con nuestras iguales, extendemos alianzas. No es únicamente que nos autogestamos, porque autogestión es un individualismo. No, pues estamos haciendo alianzas. ¿Sabes tú de que nosotras nos sustentamos con alianzas, con una economía circular, con una economía feminista, con una economía paritaria, es decir, recíproca? Qué bonito, Claudio. Sí, qué bonito. Ese es mi feminismo. Y es muy real también. Creo que lo conversábamos también antes, no sé si teníamos prendido el micrófono, pero que decíamos, aquí están nuestras redes. Uh-huh. Este espacio, el de más tarde, claro. El de ayer en la escuela. Claro. Y quizás a veces no es tan rimbombante, quizás a veces no tiene tantos ceros, claro. Pero estamos haciendo lo posible, claro. En realidad. Desde ese otro lugar que no, sí. Es otro, sino que es un lugar, sí. Que puede ser nuestro lugar. Nuestro lugar, me gusta. Uh-huh. ¿Tienes cosas publicadas? ¿Tienes cosas seguro por publicar? ¿Dónde pueden encontrarse esas cosas que tú escribes, que tú vienes escribiendo, que has publicado? Y también que nos cuentes, por favor, ¿por qué es importante para ti esto de la autopublicación? Que obviamente, tomándolo con lo que decías anteriormente, no es que tú sola publicas. Esa autopublicación viene a lo colectivo también, sí. Sin duda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me hiciste muchas preguntas al mismo, sí. Tiempo. Se me olvidó la primera. Pero bueno, era la necesidad, por ejemplo, de generar recursos. Yo entonces estuve en este taller nos enseñaron a hacer tanto fanzines como libros cartoneros, ya, el libro cartonero es un trabajo, entonces más fácil fotocopiar y corchetear, entonces yo empecé con uno, después me surgió otro, con la necesidad de entregar más alternativas para generar más recursos. Pero también haciendo todo lo otro, la otra reflexión de memoria, de construcción de historia, para que me leyeran las travestis, para que las travestis comenzaran a escribir. De hecho pasó en Chile, de hecho está pasando en toda Latinoamérica. Y que eso signifique, y que yo entonces, a pesar de que una compañera en la universidad me dijo, ¿quién te va a comprar esto? Bueno, el insistir en diferentes ferias, poniéndome con un trapito ahí, como me contaron que lo había hecho Pedro Lemebel aquí en Buenos Aires, había puesto un trapito y había puesto sus libros. Bueno, esa plata no tenía intermediario, solamente me llegaba a mí, me compraban a mí, y todavía, hasta el momento, sigo haciendo eso. Yo publico que tengo ejemplares y la gente me va encargando, los va a buscar donde yo vivo, en Santiago. Tengo pocas posibilidades de poder enviar a otros países porque sale en este momento muy caro. Entonces, esa respuesta a la pregunta, ¿dónde está el dinero de las travestis? ¿Dónde está el dinero de las travestis? Bueno, a lo mejor una de las respuestas es, yo me lo tengo que autogenerar, pero si yo no quiero del trabajo sexual, tengo que hacer otras cosas. Ya, actuar, cantar, bailar, algún poder tengo, no, y puedo dejar de tener vergüenza, porque también en algún momento casi me pusieron en ese lugar de avergonzarme de mis fanzines, casi, pero no lo lograron. insistí, y fueron años de insistencia, de hacerme conocer, ¿cachai? Y surgió todo esto de que hasta el día de hoy todavía la gente me pide, porque sabes tú de que me contaban, ay, ¿sabes tú que yo tenía este fanzine y lo presté y nunca más me lo devolvieron? O tenía este fanzine que se llama Cuerpos para Odiar, pero lo leí tanto que lo destruí porque se abría, porque lo hago yo, porque lo corcheteo, lo pego con cola, lo encuaderno yo, pero después de un tiempo que si tú lo abrís mucho se autodestruye. Entonces quiero comprarme otro y te lo cuento. El problema de nuestra comunidad es el dinero. Y tenemos entonces que pensar otras formas de ganar dinero. Y tenemos una experiencia de vida que nos puede hacer posible que descubramos que tenemos otros poderes para poder ganar o sustentarnos. Leyendo cartas, tengo una conocida que hizo una película que se llama que fue la protagonista de la película Naomi Campbell, que ve las cartas. Y ella es una bruja. Tenéis que ver esa película porque tiene partes maravillosas en donde ella le reza a la Virgen y le reza así como una poesía africana. Yemanjá y toda la cuestión. Oye, no, sí. Ella es maravillosa, lee las cartas. Bueno, tenemos que ir descubriendo un montón de estrategias posibles y no quedarnos con el no. No quedarnos con el no, no quedarnos con el no. Y bueno, si otra travesti te dice, sí, dale, ¿cachai? A lo mejor te pueden pescar y le pueden dar. ¿Y dónde te pueden leer? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde las personas pueden...? Es que lo que pasa es que yo trato de no escribir mucho en el Facebook, o sea, solamente pongo fotos. Estoy poniendo... Antes escribía mis textos. Pero yo siento que la gente lee poco en el Facebook, lee poco en el Instagram. Entonces pongo fotos, pongo fechas que me sirven para ir recopilando todo lo que voy haciendo, por si acaso en algún momento me piden, oye, ¿cuál es tu currículum? ¡Pah! Lo tengo ahí. Entonces escribo poco en las redes, pero tengo Facebook, Claudia Rodríguez, tengo Instagram, Claudia Rodríguez Poesía, también tengo un Instagram que se llama Recital de Poesía Travesti, pongo mis actividades ahí para que la gente vaya. Hasta el momento todo pasa en Santiago, lamentablemente, de a poco yo pienso que podría surgir oportunidades para otras regiones del país y tengo toda la esperanza de volver a diferentes lugares de Argentina para seguir y para hacer mi recital completo, porque hasta el momento hago solamente fragmentos. Mi recital completo dura 2 horas. Y siempre invito a otras compañeras para que presenten su arte, así como teloneras y tal cual. Otra forma de generar recursos. Cuando yo invito, hago que las compañeras muestren su talento, ¿no es cierto? Y puedan entonces ir dándose a conocer y las inviten y les paguen, ¿no es cierto? Y las empiecen a llamar para otras actividades y se genere, se fortalezca la escena trans. Otro continente. O el otro continente. Lo único que tengo que decir, ¿no es cierto?, es repetir el mensaje. Ya, no estamos solas y somos parte de todo el universo. Muy agradecida. Y muy agradecida es todos quienes te escuchan. Y queda el registro de tu voz, que es tu cuerpo, que es tu historia también. Así que gracias, gracias, gracias. Siempre. Muchas gracias a ti, cariño. A todos quienes nos han cruzado en este momento, porque hay algo que está circulando siempre y juntándonos. Sí, sí. Además de estas experiencias mundanas y estos nombres que nos pusimos. Sí. Y estas ropas con las que andamos, ¿no? Y este calendario gregoriano que nos marca. Hay otras cosas que también nos están arrimando al fogón, así que... Eso, al fogón. Hay que seguir encendiendo ese fuego. Gracias. Gracias a ti, compañera. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por todo este camino recorrido, por haber llegado hasta aquí. Yo sé que no es fácil. Gracias, compañera. Así que totalmente agradecida.